Nos metemos en la problemática de hábitat, la problemática de tierras, que en La Plata está y muy vigente, y nos vamos para Abasto, que está siendo seguido muy de cerca por el Diario del Día, que el Diario del Día siempre está presto a prestar ayuda a sus amigos comerciantes y en especial a todo lo que es el lobby inmobiliario, y en este caso estamos hablando de la toma de Abasto, que fue muy estigmatizada desde el diario. Bueno, estamos en comunicación con Ramiro Verdesegar, espero haberlo dicho bien, que es integrante de la asamblea que está junto a las 720 familias que están ahí en esa toma. 750 familias, es un gran número. Ramiro, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Hay para ahí un datito, pero es muy reciente, que nosotros hemos sacado sobre la base del censo por manzanas que han hecho cada uno de los delegados, de las 35 manzanas que corresponde al predio, estamos hablando de más de 1.800 personas. No podemos tener certeza de cuántos núcleos familiares, porque esas 1.800 personas son entre niños, padres, madres, etcétera. ¿Me explico? Lo que refleja claramente es lo del problema de la ausencia de una política por parte del gobierno y del Estado en general, donde somos miles y miles y miles en este país los que necesitamos tener la posibilidad concreta y real de poder acceder a un pedacito de tierra para poder plantar nuestra casa. Digo eso porque se habla mucho a veces del procrear, pero uno no tiene, es muy difícil contar con 100.000, 150.000, 200.000 pesos para poder acceder a un pedacito de tierra, y lo que esa realidad se contrasta, como ustedes decían, con este lobby inmobiliario, con estas mafias inmobiliarias que expresa tan claramente este señor de la inmobiliaria Mattioli, porque y es conocido en toda esta zona, y nosotros tenemos datos para comprobarlo, que sobre la base de tierras fiscales, sobre la base de, como en este caso, de tierras que pertenecen a una empresa en dueña, a una empresa en quiebra, cuyos dueños han muerto, ellos o este señor se dedican a explotarla para su rédito, para alquilarla. Y como muestra podemos dar un botón, porque eso no es solo lo de ese terreno lo que hace Mattioli. Nosotros podemos hablar de los terrenos que están ubicados en el barrio El Peligro, en la dirección de 425 a 430, entre 202 y 215, que fueron tierras de una toma, que fueron tomados por una asociación de productores que se llama Soma, que después fueron, negociando con la municipalidad, fueron corridos a 3 o 4 cuadras de ahí. Pero si hoy uno pasa por esos lotes, puede encontrar el loteo, y en cada uno de esos lotes el cartelito que dice Mattioli vende. Por lo tanto, está la realidad de miles y miles que no acceden a la tierra, y está la realidad de algunos vivos que con una práctica mafiosa se apoderan de la tierra que necesitamos para vivir. Ramiro, estás hablando de más de 1.800 personas, y bueno, y uno lee, cuando leía el Diario El Día, se preguntaba por qué parecía un grupo de gente que se metió de un día para el otro, y vos me estás hablando de censos, de delegados por cuadras. ¿Cómo viene manejando la organización y cómo fue que decidieron, si fue todo juntos, cómo fue la historia de esta toma? Bueno, como siempre, arrancan algunos y todos vemos la posibilidad de poder acceder a un pedacito de tierra, y averiguando que nos encontramos, que esas tierras pertenecían a la empresa Texlen, que eran de la familia Lentini, que desde el año 2001 esa empresa está en quiebra, y que por lo tanto son tierras fiscales, porque un síndico puesto por el Estado ha pedido la quiebra a la empresa y para poder condonar las deudas que centralmente tienen con el Estado. Esa es la situación que nosotros tenemos. Digo, una situación verdaderamente angustiante, porque ahí sí invitamos a todo el mundo. La verdad que lo del Diario El Día sí. Totalmente repudiable, deleznable la actitud que tienen, porque solo recién hace dos días atrás nos hicieron una entrevista. Claro. Por lo tanto, todas las opiniones son desde un solo aspecto y escuchando una sola de las campanas, que es trae eso, la de este mafioso y su gente. Uh-huh. Lo mismo nos hace la justicia, porque la justicia en cinco días resolvió la fiscal la denuncia, aceptó el desalojo del juez, apeló la defensoría número 10, que no haya desalojo, uh-huh. Se reunieron los tres jueces de la Cámara Penal y resolvieron, uh-huh. Escuchando una sola opinión, no escucharon, sí, la opinión de los 1.800 que estamos en el lugar, uh-huh, tomando posesión y que entendemos que es recuperar para el barrio, porque eso va a generar un beneficio para el conjunto de Abasto, no solamente porque el 80%, tal como lo dice la municipalidad, no después de los censos que ellos hicieron en los primeros días, el 80% son vecinos de la localidad de Abasto, uh-huh, sino que también va a ser un beneficio porque un barrio nuevo implica que el del corralón de materiales pueda vender, que el albañil de la zona pueda ganarse un peso construyendo, uh-huh, la casa, que el plomero, me explico lo que quiero decir, sí, estamos hablando aquí de un barrio nuevo, no solo resuelve el drama de la vivienda, sino que es un faro para resolver las necesidades de otras personas que no están ahí. Ramiro, y el debate de fondo es el de siempre, que nunca termina de saldarse, es esto de que es prioritario si el derecho a la vivienda, el derecho al acceso justo a la vivienda y al hábitat, ¿no? O el derecho a la propiedad, y cuando se cruzan eso, bueno, la justicia sabemos que no es neutral, no valoriza tampoco desde lo que opina la sociedad, sino lo que opinan estos pequeños sectores comerciales. Bueno, ya me contaste un poco los actores que están un poco en contra de ustedes, ¿no? ¿Ustedes han recibido algún apoyo? ¿Cómo se están organizando por parte del Estado, organizaciones sociales? Eso también es lo que hay que decir, porque están unos pocos con mucho poder de un lado. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el día de ayer, durante todo el día en la posesión de los terrenos, se acercaron gremios, sindicatos, personalidades de la cultura, distintas organizaciones sociales, a la cual nosotros seguimos llamando a cada uno de ellos para que nos ayuden a frenar este desalojo. Uh-huh. Y a la vez llamamos de forma encarecida, en forma de súplica, a los diputados y senadores provinciales, porque este desalojo se puede frenar. Si un diputado o un senador en estos días previos miércoles logra hacer una presentación de pedido de ley de expropiación del lugar, donde automáticamente se frena el desalojo y por 90 días habrá la justicia resuelve qué hacer. Uh-huh. Por lo tanto, a esos diputados, senadores, que muchos de ellos hoy están en campaña, le pedimos que frenen lo que sin duda va a ser una masacre, uh-huh, porque nosotros estamos dispuestos, y eso lo ha resuelto la Asamblea, a apelar a todo lo que tengamos que apelar para poder acceder a este terreno. Entonces nos encontramos con las dos partes, porque hay un Estado, un gobierno que no da respuesta a esta problemática, y por el otro lado sí utiliza los medios, el dinero de cada uno de nosotros que pagamos con el IVA, etcétera, para mandarnos la policía y desalojarnos el día miércoles en el caso de que el desalojo este no se lleve a cabo. Entonces nosotros pedimos encarecidamente que se frene este desalojo, que se haga los censos por parte del Estado, que tengan que haber para, uh-huh, que aquel que necesite su terreno pueda accederlo. Estamos dispuestos a eso, no hay impedimento por eso, uh-huh, pero entendemos que hoy lo que hay que hacer es, sobre la base de la solidaridad más grande, claro, poder frenar este desalojo que es... que será triste, uh-huh, y recordado, me parece, ¿no? Claro, claro. Bueno, Ramiro, te agradecemos por esta comunicación. ¿Ustedes qué tienen ya notificación de desalojo? ¿Para cuándo sería? Tenemos notificación para el miércoles en horario diurno. Ahí, uh-huh, estamos con un montón de abogados, claro, que se han acercado voluntariamente. Uh-huh. Es contra la orden reloj. De desalojo incluso tiene errores de redacción de forma, uh-huh, incluye el desalojo del barrio Unión y Trabajo, que se encuentra en la calle 217, que es un barrio hace 25 años establecido, claro, escriturado, ¿me explico? Sí, entre gallos y medianoche sacan estas notificaciones. Exacto. Que incluso a veces la escriben los propios abogados, ¿no?, de las inmobiliarias. Estamos hablando de predio, de todo un predio que sale, que lo quiere explotar un tipo que pisaron 200, 300 millones de pesos sin querer aseverar concretamente. Eso es lo que se quiere robar a plena luz del día este señor Mattioli. Ramiro, te agradecemos por esta comunicación, vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando y seguramente estaremos de vuelta en comunicación con usted. Cómo no, muchas gracias, Dios. Un fuerte abrazo. Hablábamos entonces con Ramiro Verdesegar, que es parte de la asamblea que están coordinando la toma ahí en Abasto.